Esta es Radio La Voz de Lalaquis, 90.9 FM, transmitiendo desde el pueblo de Tunal, capital del distrito de Lalaquis. chumitas que yo me pego, ay, ay, ay, el olvido me han de traer. Las chumitas que yo me pego, ay, ay, ay, el olvido me han de traer.